Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 21. Los problemas crecen. Septiembre, hija mía, ven aquí. Vamos a charlar un rato. ¿Para qué? Soy tu padre. Tú eres una adolescente. En la tele dicen que hay que hablar. ¿No quieres preguntarme nada? ¿Eres capaz de darme respuestas? He vivido más que tú y sé algunas cosas que tú no sabes, Septiembre. Cosas que quizá para ti sean grandes interrogantes o dudas que no puedes resolver. Ya. ¿Y qué quieres, papá? ¿Que la resuelva a tu manera? ¿Que no piense? ¿Que lea la solución del crucigrama antes de intentar completarlo? ¿Quieres que repita tus errores y que no cometa los míos? ¿Qué quieres, papá? ¿Que nunca cambie nada? Bah, tu madre tiene razón. En la tele no dicen más que tonterías. ¿Quieres un gin tonic? ¡Papá! Tengo 15 años. No deberías ofrecerme alcohol sin antes preguntarme si me he emborrachado alguna vez. No hay que tener miedo a hablar abiertamente ciertos temas con los hijos. La comunicación es importante, papá. No, si yo... Sobre todo con los adolescentes. De lo contrario, Walter y yo acabaremos drogándonos. ¿Es que no ves la tele? Este es el plan. Hijastra, será víctima de un secuestro. Oye, Walter, ¿no querrás algo conmigo? Tú no me disgustas, pero ¿no crees que somos un poco incompatibles? ¿Pero qué coño dices, por favor? No me quitas el ojo de encima. No haces otra cosa en todo el día. Te levantas, te sientas enfrente de mí y te pasas horas y horas mirándome. ¡Eres la tele! ¡Vamos, Walter! ¡Reconócelo! ¡No seas infantil! Mira, no digas tonterías. Te miro porque eres la tele y a mí me gusta ver la tele. O sea, que te gusta verme. Te gusto, Walter. No me gustas tú. Me gusta lo que hay dentro de ti. Mira, te voy a dar un consejo, chaval. Nunca utilices ese truco tan patético cuando quieras seducir a alguien. A ver, que no quiero seducirte, que no me gustas. Me gusta ver lo que emites. ¡Qué gracioso! Dice que le gusta lo que emito. Eso no se lo cree nadie, enano. No hay quien aguante la programación. Sé un hombre y reconoce que te gusto. Ahora vuelvo a sentirme segura. Elimina tus varices con nuestro tratamiento médico por láser. Eterna. Un rato más, Eterna. Un rato más, papá. Ven, hija, ven a sentarte conmigo. A compadecerte de mí. Mejor voy a desvalijar algo. Tengo ganas de robar. Hija, te comportas tan mal con este pobre anciano incomprendido. Mírame. Llevo todo el día sentado en este banco, echando de comer a las palomas. ¿No te doy pena? Mortimer Malva, no te entiendo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Necesitas dinero? Pues falsifica un poco y deja este teatrillo. No, necesito dinero. Necesito atención y comprensión. Soy un viejo, no soy un mueble. Aún tengo sentimientos, hija, y tengo también ilusiones. Aún puedo valerme por mí mismo. Papá, tu salud es muy parecida a la de un superhéroe. Y nunca has tenido sentimientos ni ilusiones. ¿Cómo? ¿Se puede saber qué te pasa? ¿De dónde te viene la tontería? Eso, maltrátame. Castígame psicológicamente. Humíllame como un perro. Y abandóname justamente como un perro. Sé que cualquier día me llevaréis de viaje y me olvidaréis en una gasolinera. Lo sé, Eterna, lo sé. Lo he visto en la tele. Show me that smile. Show me that smile. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the end. Nowhere near the end. The best is ready to begin. Papá, ¿crees que tengo poco pecho para mi edad? Hija, ven aquí, siéntate conmigo. La edad es lo de menos. Lo importante es el pecho. ¿No crees? Sí, pero las otras chicas del instituto ya usan sujetador y a mí aún no me hace falta. Fiona, la líder de las animadoras, dice que soy una empollona. Soy rara, papá. ¿Rara? Septiembre, sí. Lo que pasa es que eres una chica muy especial. Muy especial. Tu madre y yo te queremos y estamos muy orgullosos de ti. Ya, pero ningún chico quiere llevarme al baile de graduación. Quiero operarme el pecho, papá. ¿Qué pasa por esta casa, familia? Hola, Mona Lisa. Hola, Walter. ¿Lo ves, papá? No tengo pecho. Papucci, papucci, ¿cómo que me dejas el coche? Pues claro que sí. He quedado con Fiona para ir al autocine y... Bueno, tú ya me entiendes. Ay, Walter, me recuerdas tanto a mí cuando jugaba en el equipo de béisbol. ¿Equipo de béisbol? Walter, sí. Walter, ven aquí. Dime. ¿Quieres que hablemos de...? Ya sabes, hijo, hay que tomar precauciones. Ya, ya, pero... No te preocupes, papá. No es la primera vez que estudio anatomía. ¿Anatomía? ¿Será lo único que hayas estudiado en toda tu vida? No como tu hermanita, que te encanta la geografía, porque es el único sitio donde ves relieves. No os peleéis. ¡Papá! ¡Dile que se calle! Escúchame bien, nietecita. A ver. Tu abuela tenía unas tetas enormes y yo la dejé por el cinquillo. Maldita sea, hay mil motivos por los que despreciar a una mujer. Ya, no debes preocuparte por el tamaño de tus pechos. Silencio, alguien viene. Ah, mierda, será el vecino negro que siempre llega en el momento más inoportuno. ¿Se puede saber qué demonios os pasa, pandilla de tarados? Eterna, no me lo digas. Estás embarazada. Y justo ahora que ibas a volver a trabajar. ¿Qué dices? Pues deberías, Eterna. Deberías. Deberías tener un bebé, o comprar un perro, o encontrar un extraterrestre. A esta familia, hija mía, le hace falta una mascota. Papá, ¿estás bien? Mamá, estoy acomplejada por mi pecho. ¿Quieres que me vaya a llorar a mi cuarto y que tengamos una conversación madre-hija en la que me convences de que lo importante es la belleza interior y no el aspecto físico? Septiembre, Septiembre, ¿qué te pasa? ¿Tú no eres así? ¿Qué está pasando? ¡Mami! He traído las notas falsificadas. Podrías discutir con papá cuál será mi castigo, o hacerlo de siempre, o retirarme la asignación y obligarme a lavar el coche todos los días. ¿Te apetece? ¡Vaya! Por fin la enajenación mental de mis familiares es definitiva. Sabía que os encaminabais sin remedio hacia la locura absoluta, pero no imaginé que despuntarais por aquí, ¿no? ¿Podéis explicarme por qué habláis así? ¿Os habéis vuelto gilipollas? ¿Qué está pasando? No te pueden entender, Eterna. ¿Están en otra realidad? ¿En qué realidad? Están infectados, contaminados, envenenados. Por mí, por la televisión. ¿Por la televisión? ¿Ellos? ¿No lo ves? Hablan como en una teleserie. Y todo... todo es culpa mía. A Dios pongo por testigo que nunca volveré a contaminar una mente inocente. No volveré a funcionar. Adiós, mundo cruel. Perdona todo el mal que he causado. ¡Alto ahí, loca! ¿Qué vas a hacer? ¡Purgar mis pecados! ¿Qué pecados? Tú no tienes la culpa de nada. Si están así, es porque son débiles y manipulables. Yo también veo la tele y no estoy idiota. Lo que les pasa es que no tienen cabeza suficiente para no dejarse influir. La culpa es de ellos. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Trágatelos. ¿Qué? ¿No sienten y piensan como los personajes de la tele? Pues trágatelos y que vivan en la tele de verdad. Además, me están volviendo loca. Trágatelos y baja el volumen. Qué tranquilidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que se agradece este silencio. ¿No les echas de menos? ¿A los tarados? Vamos a dormir y mañana los sintonizamos. A ver si han aprendido algo. Un día menos. Un día menos, Eterna. ¿Mamá? ¿Dónde estás, mamá? ¿Puedes oírnos, mamá?